In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deuncul et efficâ juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a fomine nico et doloso héroe me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te desincedo, duna afflicti me inimicus. Imiten lucem tuam et tempritatem tuam, ixa me deduxerum, deduxerum in montem santum tuam, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deuncul et efficâ juventutem meam. Confitebol tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es, anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conadu confitebol ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deuncul et efficâ juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostolus Spiritus Paulo omnibus sanctis et vobis fratis, que pecavinibis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, santos apostolos, petus Paulo omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereatur Tui, omnipotens Deus, et minis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santis Apostolus Petrus Paulo omnibus sanctis et tibi Pater, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et minis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meronum mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, si Domine, per meritam santorum tuorum, curum reliquia exuum de tonium santorum, cum tu denigneris omnia peccata mea. Amen. Sapientiam santorum martyrem populi et laudeseorum nuntia in ecclesia, nomine aut in eorum viventi in saeculo saeculi, exultate justi in Domino, rectos decet collatatio, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sapientiam santorum marent populi, et laudeseorum nuntia in ecclesia, nomine aut in eorum viventi in saeculo saeculi. Kyrieleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax suminibus bona voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite, Jesu Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere peccatione nostram. Qui sedes ad esteram, Patris, miserere nobis. Conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, presta quesumus omnipotens Deus, ut qui santorum martyrum tuorum Cosme Damiani, natalicia colimus, et cum tis malis imminentibus, iron intercessionibus liberemur. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te vivite in de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de la sabiduría. Los justos viven para siempre, y su recompensa está en el Señor, y el cuidado de ellos es en el Altísimo. Por eso recibirán un glorioso reino, una hermosa corona de mano del Señor, que con su diestra los protege y los defiende con su brazo. Se armará de su celo como de armadura, y armará a las criaturas todas para rechazar a sus enemigos. Vestirá por coraza la justicia, y se pondrá por yelmo el sincero juicio. Embrazará por escudo impenetrable la santidad, y afilará su fuerte cólera cual espada, y todo el universo luchará con él contra los insensatos. Los dardos de los rayos partirán bien dirigidos y volarán de las nubes al blanco como de arco, y la ira como lanzada por una catapulta arrojará violentas granizadas, y el agua del mar se enfurecerá contra ellos, y los ríos se precipitarán con furia sobre ellos. Un soplo poderoso los embestirá y los aventará como torbellino. La iniquidad desolará toda la tierra, y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Palabra de Dios. Clamaverum justi et dominus ex audivit Deus, et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit Deus. Justa es dominus is qui tribulato sunt corde, et humiles spiritus salvavit. Alleluia, alleluia, ex vera fraternitas, qua vicit mundi in crimina, Christum secuta es, inclita tenes regia celesti. Alleluia. Munda cor meo, nac lave meo, omnipotens Deus, cui lavia Isaia profeta calculo mundas signito, ita metua grata miserazione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem vana annunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine et benedicere. Domine sit in corde meo et in labis meis. Ut dignes competenter annuncin evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mas a vosotros digo, los que escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os maltratan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite tu manto, no le impidas tomarle también la túnica. a todo el que te pida da, y a quien tome lo tuyo no se lo reclames. Como queréis que hagan con vosotros los hombres, también vosotros haced con ellos de igual manera. Y si amáis a los que os aman, qué gracia hallaréis, que también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, qué gracia hallaréis, también los pecadores hacen eso mismo. Y si diereis prestado a aquellas de quienes esperáis cobrar, qué gracia hallaréis, también pecadores a pecadores dan prestado, con intención de recobrarlo al igual. Antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado, sin esperar retorno, y será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, pues Él es bueno con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Palabra del Señor. Amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado, sin esperar retorno, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, pues Él es bueno con los ingratos y perversos. ¿Quién es nuestro enemigo? Todo aquel que es enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? Toda aquella persona que vive actualmente en el pecado, que no está en gracia de Dios. Por tanto, tu enemigo puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu nieto, tu amigo, la gente que está en el Facebook. ¿Cuánta gente hay que es enemiga de Dios por vivir en el pecado, por no cumplir con la ley de Dios, y sin embargo los tenemos como nuestros amigos? Y son nuestros enemigos porque están en el pecado. Hay muchas clases de enemigos. Están los enemigos buenos, que aunque están en el pecado, no tienen malicia, no tienen gran malicia, sino que van viviendo y van viendo en la vida y hacen buenas cosas. Pero hay otros enemigos que ya tienen una malicia y que hacen mal y que persiguen a los que dicen la verdad. De todos ellos hay que temer. Hay que estar en guardia, porque de un enemigo bueno que no hace mucho mal, si permanece en su pecado, su corazón se va cerrando y puede ir creciendo en la maldad y después llegar a ser un gran enemigo de Dios y un gran enemigo nuestro. El justo, hemos leído en la sabiduría, vive para siempre y su recompensa está en el Señor. Amad a vuestros enemigos y vuestra recompensa será grande en el Señor. ¿Y cuál es esa recompensa? Recibirán un glorioso reino, un reino de gloria, una hermosa corona de mano del Señor, que con su diestra los protege y los defiende con su brazo. Si estás en gracia de Dios, ya estás en el reino de Dios. Todavía no estás en el reino glorioso, que esa va a ser tu recompensa, el glorioso reino. Pero ya perteneces al reino de Dios, porque el reino de Cristo es espiritual en este mundo. El reino de Cristo en este mundo no puede ser material, humano, porque el mundo le pertenece al demonio, y por tanto los reinos de este mundo son reinos para lo humano, para lo material, para lo carnal, para lo natural, pero nunca para lo espiritual. La gente en este mundo no entiende de espíritu, no sabe lo que es el espíritu, y si habla de espíritu es midiendo sus palabras, abajando lo que es el espíritu a sus consideraciones, a sus inteligencias, a sus filosofías y teologías. El mundo no es espiritual, el mundo es material. El mundo no es ni siquiera bueno humanamente. En el mundo hay mucha corrupción, mucha depravación, mucha abominación en lo humano. Por el pecado original se dio la involución de la obra de Dios en este mundo. Apareció, por lo tanto, la obra del hombre y la obra del demonio. Y la tierra que contemplamos, después de muchísimos millones de años, es lo que vemos: una tierra machacada, triturada por el pecado del hombre, que es también el pecado del demonio. En esta tierra es imposible el reino de Dios, como Dios lo quiere. Es posible solamente en una medida espiritual, porque mientras exista el pecado, ese reino de Dios espiritual no es tan perfecto en la práctica, porque hay que convivir con el pecado. No darle la mano, pero sí convivir con personas que viven en su vida diaria en el pecado. Y hay que saber vivir con esas personas que están en el pecado, que están levantando un mundo sin Dios, un mundo en contra de la voluntad de Dios, de la ley divina. Y eso que están levantando se nota en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en el mundo entero. Estamos en un mundo en donde hay enemigos de Dios por todas partes, y por tanto nos encontramos por las calles, nos encontramos en el trabajo, en el mundo en que vivimos, con enemigos nuestros, hombres que no aman, que no tienen el amor de Dios en sus corazones, hombres que no saben lo que es ser espirituales, no saben lo que es el Espíritu, ni seguir al Espíritu en sus vidas. No saben discernir espíritus, no saben batallar espiritualmente contra las fuerzas espirituales, no saben lo que es una fuerza espiritual, no saben reconocer al demonio en el universo, en los hombres, ni en sí mismos. Y si no sabes ver al demonio en tu ambiente ni en ti mismo, tampoco sabes ver a Dios ni en el ambiente en que vives ni en ti mismo. Porque cuando ves a Dios, cuando conoces a Dios, entonces conoces Lo demás, conoces al enemigo de Dios y conoces el pecado que hay dentro de ti. Porque Dios es luz y Dios da conocimiento de la verdad, porque es la verdad la que libera al hombre de sus ignorancias. Es la verdad la que da sentido al hombre en su vida. Es la verdad el camino del hombre, para que el hombre pueda encontrarse consigo mismo y con Dios. El que está con Dios, es decir, el que vive en gracia, no el que habla de Dios, porque hay mucha gente que habla de Dios, hay mucha gente que predica cosas de Dios, pero no está con Dios. El que está con Dios, Dios protege a ese alma con su diestra y lo defiende con su brazo. La diestra del Señor, el brazo de Dios. Mostró poder con su brazo, dice la Virgen María en el Magnífica. Desbarató a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derrocó de su trono a los potentados y enalteció a los humildes. El poder del brazo del Señor es el poder de la justicia divina. Porque Dios pelea contra sus enemigos. Dios pelea contra el demonio. Dios pelea contra el hombre que está en el pecado, que está viviendo en su pecado. Dios pelea. Hizo ostentación de poder con su brazo y desbarató a los soberbios. Dios pelea contra tu soberbia. Dios pelea contra tu ira. Dios pelea contra tu lujuria. No veas a Dios como un Dios de amor, como un Dios de cariñitos, como un Dios de abrazos. No te quedes en esa estupidez de concepto de Dios. Dios es un Dios justo. Y Dios, cuando ve el pecado en un alma, es justo con ese pecado. Y pelea con ese pecado, porque el pecado es la obra del demonio en tu alma. Pelea contra los espíritus que te hacen caer en el pecado. Y pelea contigo mismo porque quieres estar en tu pecado, en tu soberbia, en tu ira, en tu lujuria, en tu orgullo, en tu crítica. Dios es un Dios que pelea contra tus enemigos. Pelea contra sus enemigos. Y si tú estás en pecado, pelea contra ti y contra tu pecado. No te da un abrazo, no te da un beso, sino que te castiga. Te muestra el camino para salir de tu maldito pecado. Dios es un Dios de combates. Por eso a las almas justas las protege el Señor con su diestra y las defiende con su brazo. En la diestra está la espada del Señor. Si estás en un mundo donde pertenece al demonio, cuyo príncipe es el demonio, estás en un mundo lleno de enemigos de Dios. Y si quieres sobrevivir en este mundo de demonios, de enemigos, Dios tiene que protegerte y Dios tiene que pelear contra tus enemigos, que son sus enemigos, si estás en la gracia de Dios. Pero si no estás en la gracia de Dios y estás en el pecado, Entonces ya Dios no te protege con su diestra, con la espada que hay en su diestra, sino que Dios pelea contra ti. Dios deja que el demonio y los hombres hagan muchas cosas en tu vida y muchas cosas malas. No estás protegido por Dios porque estás en tu pecado. Dios te protege cuando no estás en el pecado, cuando estás en gracia. Por eso vivimos en un mundo desprotegido por Dios, en el cual Dios no lucha contra sus enemigos, sino que permite que sus enemigos hagan la obra de maldad en aquellas almas que están en su pecado, que permanecen en su pecado. Por eso el mundo está como está. ¿Cuántos castigos por aquí y por allá? ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántas enfermedades? Porque el hombre vive pecando y el hombre no quiere quitar su pecado. El hombre aplaude su forma de vivir, que es su pecado. El hombre exalta su pecado. El hombre impone su pecado a los demás. Y eso trae consigo desastres tras desastres. Solo Dios te protege con su diestra si estás en gracia de Dios. Si has confesado tu pecado, si te has arrepentido de tu pecado, si has hecho penitencia de tu pecado, eso es estar en gracia de Dios. Aquel que no cumple con los mandamientos de Dios no puede estar en gracia de Dios. Y Dios no puede proteger su vida, sino que Dios va a luchar contra él, contra su vida y contra su pecado. Y Dios manda castigos, lucha contra ti, para que abras los ojos. Porque la gente de este mundo no clama a Dios si no sufre en sus carnes la tribulación. Hay terremotos, hay ciclones, hay enfermedades, pero como a mí no me toca, entonces sigo con mi vida de pecado. Pero cuando empiezan a tocarme esas enfermedades, los huracanes, los terremotos, los desastres, los grandes problemas, entonces es cuando la persona empieza a buscar a Dios. Dios lucha contra tu vida de pecado. Dios lucha contra tu maldito pecado para que despiertes de una vez de tu ignorancia, para que despiertes de una vez de tu estúpida y loca vida, para que empieces a comprender qué es tu vida y qué es este mundo. Y cuesta comprender eso, porque vivimos en un mundo donde todo es falsedad. Casi todo es falsedad. Si el mundo pertenece al demonio, entonces en el mundo casi todo es mentira. La mentira es lo propio de cada día, la moda de cada día, el norte de cada día, el fin de muchos hombres en sus vidas. La gente vive para mentir, para mentirte, para obrar su mentira, para falsificar su vida, para engañar a los demás, para creer a los demás que es una buena persona, con palabras bonitas o con obras humanas maravillosas, humanitarias. La gente se ha hecho experta en mentir. Y estamos en un mundo de mentirosos, de hipócritas, de falsificadores, de dobles, de fariseos. Y esa es la recompensa que tienen muchos por su pecado. Dios, cuando te ve en tu pecado, no te muestra una sonrisa, no te da un abrazo, no camina contigo en tu vida de pecado. Dios, cuando te ve en tu pecado, te muestra su cara llena de ira y te muestra los castigos que te van a venir por tu maldito pecado. Porque ya Dios no te protege, sino que deja que el demonio y los hombres hagan con tu vida lo que ellos quieran. Se armará de su celo como de armadura, seguimos leyendo en el libro de la sabiduría, y armará a las criaturas todas para rechazar a sus enemigos. Si estás en tu pecado, tú eres enemigo de Dios, y Dios lo que hace es que se arma de su celo como de armadura, el celo de Dios, que es su justicia, y arma a las criaturas todas para rechazar a sus enemigos. Dios te rechaza cuando estás en tu pecado. Y Dios arma a las criaturas para combatirte en tu pecado. Y para armar a las criaturas todas, porque dice el Señor que son todas, ya sean los hombres buenos, ya sean los hombres malos, ya sean los demonios. Si estás en tu pecado, hombres buenos te van a hacer el mal, porque Dios se lo manda. Hombres malos te van a hacer el mal, porque Dios se lo manda. Y el demonio te va a hacer el mal, porque Dios se lo manda. Qué difícil de comprender es esto hoy día a los católicos. Prediquen esto ustedes en el Facebook, a ver qué le dicen. Allí están todos con cariñitos, con abracitos, todos son muy buenos y nadie ve su pecado. Si ves a uno en su pecado, tienes que combatir su pecado. Eso es amar al enemigo. Y se ama al enemigo de muchas formas. Según la clase de obra que haga ese enemigo en tu vida, según el grado de pecado que tenga ese enemigo, así tienes que amarlo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os maltratan. Al que te tira en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite tu manto, no le impidas tomarte también la túnica. Hay muchos enemigos, hay muchas formas de amar al enemigo. Se ama en la misericordia, se ama en la justicia y se ama en el amor de Dios. Discernir estas tres cosas es muy importante para saber dar a cada enemigo lo que mereces. Por eso Dios, cuando estás en el pecado, no siempre te trata de igual manera. Una vez te manda su justicia, otras su misericordia y otras su amor. Hay enemigos de Dios que ya están condenados en vida. Entonces siempre el Señor va a tratar a esos enemigos con justicia. Nunca con misericordia, nunca con amor. Si el hombre supiera por revelación que una persona ya está condenada en vida, entonces debe amar a esa persona que es su enemigo con la justicia, no con amor, no con misericordia. Hay que saber amar al enemigo y hay que saber discernir la clase de enemigo que tengo delante. La clase de pecador que tengo delante. Dios, ante los enemigos, sus enemigos, las almas que están en su pecado, pero que no viven en condenación, que no han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, los trata de muchas maneras, de acuerdo a su pecado, de acuerdo a su arrepentimiento. Dios en su justicia puede permitir muchas cosas en un alma que está en su pecado, muchas tribulaciones, muchas enfermedades, muchas obras malas, para conseguir salvar a ese alma. Y entonces Dios trata a ese alma con justicia, dejando que los hombres y los demonios se ceben en ese alma. Dios puede tratar a otras almas de una forma más misericordiosa, en su pecado mostrando conocimientos, luces, sentimientos, inclinaciones, para que vean el camino de salida de su pecado. Hay una misericordia del Señor, hay un dar la mano para que el otro salga de su pecado. Generalmente esta misericordia es también con justicia, con ciertos castigos de acuerdo al alma y al pecado de esa alma. Porque Dios no da nada, no da ningún castigo que esté por encima de las fuerzas que pueda soportar un alma. Y Dios trata a ciertas almas con amor. En su pecado, según sea la clase de su pecado, Dios da ayudas para seguir avanzando en el camino espiritual. Son almas ya avanzadas en la vida espiritual, pero que caen en un pecado ya por debilidad, ya por otra cosa. Si quieres amar a tus enemigos, que son los enemigos de Dios, tienes que discernir a tu enemigo, tienes que discernir cuál es su pecado, cuál es el grado de su pecado, y darle a tu enemigo lo que se mereces: un amor, una misericordia o una justicia. Por eso, para amar de esta forma hay que ser espirituales, vivir espirituales, espiritualmente, que es lo que la gente en la práctica no sabe ser. La gente vive su vida y después pues da o no da, ama o no ama, obra o no obra con las personas que se encuentra. Pero la gente no se detiene ante una persona que se encuentra y pide luz al Señor para discernir el espíritu de esa persona y para poder obrar con ella de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es difícil el amar a una persona en este mundo, porque hay que amarla en Dios, Hay que amarla según la voluntad de Dios, en la ley de Dios, ya en el amor de Dios, ya en la misericordia de Dios, ya en la justicia de Dios. Es difícil amar en este mundo por la condición que estamos del pecado original que impide el verdadero amor, que es espiritual en el hombre. El amor no es una idea, el amor no es un sentimiento, el amor es un espíritu. Y como tenemos un cuerpo manipulado que impide el espíritu, por eso cuesta amar, cuesta entender el amor, cuesta obrar el amor. Y por eso cuesta muchísimo amar a un enemigo, amar a una persona que me está haciendo en la práctica de la vida, en la realidad de la vida, un mal. Dominus obiscum, cum spiritu tuo oremus, gloria vuntum in teones, qui diligunt nomen tuum, quenantum Domine benedicis justo, Domine ut scutu vone voluntatis tue coronasti nos. Sucipe, Sancte Pater, Omnipotens, Eterna Deus, ac Immaculata Nostiam, conegunt dignus famulus tuus, offerutivi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitiris proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate aut mirabiliter conducisti, et mirabilius reformasti ita nobis spiritus aquae divinum mysterium, eius mediatis esse consortes, qui humanitatis nostri fiere dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renato te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicens salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sabater accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, se papam a te Domine, e se fia sacrificio nostro in conspectu tuo odie, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavava inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum Domine, ut aliam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine dilexit decorum domus tue, e locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus a memoriam passionis et resurrectionis et ascensione Jesu Christi in Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Johannes Baptiste, et sanctorum apostolorum petit Pauli et istorum, et omnium sanctorum, ut illis proficiat honorem, nobis satana salutem, del tili pro nobis sint, et de dignato in celis, quare memoriam agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut menor vestrum sacrificium acceptabile fia putium Patrum Omnipotente. Sucipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam in nomine suis, ad ut et nec hoc nostre deducisque ecclesiae et sue sante. Amen. Santorum tuum nobis, Domine pia nos desideratio, quae et munera nostra conciliet tua nobis indulgentiam semper vitineat. Per Domino nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo sur sum corda lavemus ad Dominum. Credes agamus Domino Deo nostro, digno legius sum es, vere digno legius sum es, secune salutare nos tibi sempre, tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, quicum unito Filio Tuo et Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus hoc de Filio tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retor qualitas, quod ad angeli et arcangeli cherubim coque serafin, qui non cessa clamare quotidi una voce dicentis: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Diegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, et que dona et que munera, et santa sacrificia et libata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire ad unare erede degneris, tot orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice, et apostolice fide cultoribus, Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, porcibus tibi offerimus vel que tibi offerunt, lo sacrificium laudes pro se suisque omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credom vota sua eterno Deo vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Iesu Christi, sede patrona apostolica martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum memoriam auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationes perduties nostre, sed et cum te familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubias quid enumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascriptam, oratam, o rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Iesu Christi, qui pride quam pateretur, accepi panem in sancta sacerbinolis manus suas, et gloris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens si benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducates hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo post quam cenatum est, accipiesse tuum precarum calicem in sancta sacramentalibus manus suas, et tibi gratias agens benedixit, Tedesco discepolo suis dicens, accipite et vita esse omnes. Hic esse in cali sanguinis mei, nova tatini testamenti mysterium fide, qui popo vise per multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine noster virtues et plus tue santa, Iesu Christi, Fili tui, Domini nostri, tambiate passionis, senecno, et at inferis resurrectionis, et at in celos gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis doni sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quipa pixua que sere novultor respicere tinieris, et accepta vere, sicut accepta vere dina tu ses munera puritu justiabile, de sacrificium patriarca nostri avere, et cultivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamos omnipotens Deus, subec per ferri, per manos santi angeli tui in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptione celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famorum coetuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo quocentibus locum de refrigeri, luces et pacis unidade precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseracione in torno esperantibus, paternali quam esoteri traia dinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, agata luce agnete cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intacuro nos consorcio non estimator meriti, sed veni quesmus la rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perci omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, Esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati odemus indicere. Pater nostir qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos quaesmus Domina fornibus malis, proditibus presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da papitio pacine in Deus nostris, ut opem misericordia tua adjuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E commixio consacras corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem miam do vobis, de respicias peccata mia sed fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone linearis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, Livrame proxa co santo corpus et sangue tum, a funibus in iguatis meis et universis malis, et fami tui sempre ne remandatis, et a te nunquam separari permittas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per te corpus tui in Domine Iesu Christi, cotecum digno sumare presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, Se perturbat a ti prosit mio tormento mentis et corporis, et amideram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te subtetum meus et tantum divorvo et sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristi, cui sei l'anima mea in vita in eternam. Amen. Quirituam Domino pronibus curitivit mihi caelicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristi, cui sei l'anima mea in vita in eternam. Amen. Cotoris unsimus, Domine puramente capiamus et in temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, latera viceribus meis et presta, ut in me non remanecerum macula, quem pura et santa revecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Pusurum mortalia servorum tuorum, Domine, escas volatilibus cieli, carne santorum tuorum vestis terre, secundum magnitudine brachii tui posite filius morte ponitorum. Oremus, protega quousimus, Domine, populum tuum et participatio celestis indulta convivi, et deprecatio colata santorum. Per Dominum nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivi trinitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, us secium servitutis mea et presta, tu sacrificium quod oculis tui, majestatis igni otuli, tibi siat et tabele mihi, qui tornibus procibus illo otuli, Sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. In Iho Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, de senis factum est nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo mistus a Deo qui numerera Ioannis, qui venit in testimonio, et testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tradire lux, et ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera queat illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus seu non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum dedites potestate filius Dei fieri. Isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.